Rosita que creció conmigo me matará siempre. Que iba yo a saber que esos ojos claros que un día me miraron pudieran quererme. No, no puedo entender que esa muchachita me amaba en silencio y yo no sabía. No, no podía creer, pero era más fuerte, también te adoraba y por ti me moría. Pero el tiempo ya ha pasado y yo sigo solo, mientras a ti te persiguen todas las miradas. Ay Dios, a ti te entrego todo, ay Dios, a mí no me ha dado nada. Ay Dios, a ti te entrego todo, ay Dios, a mí no me ha dado nada. Y ahora tú eres la reina y todos te miran en un pedestal repleto de flores. Y yo seguiré siendo aquel vagabundo que irá por la vida haciendo canciones. Quizás nunca te acuerdes de aquel muchacho que vivía cantando con su guitarra. Quizás ya te habrás perdido aquella ternura y la suave risa con que me miraba. Ay Dios, a ti te entrego todo, ay Dios, a mí no me ha dado nada. Ay Dios, a ti te entrego todo, ay Dios, a mí no me ha dado nada. Ilusiones no puedo alcanzarte. Quisiera devolver el tiempo, volver a ser niño, pa' que con cariño vuelvas a mirarme. Yo voy a sacarme del pecho todos los recuerdos que aunque son muy bellos, pero me hacen daño. Y seguiré cantando, buscando el olvido, si creo que contigo no podré lograrlo. Quisiera cambiar mi vida de cualquier modo, pa' que al regalarme a ti te entrego todo, ay Dios, a mí no me ha dado nada. Ay Dios, a ti te entrego todo, ay Dios, a mí no me ha dado nada. Y ahora tú eres la reina y todos te miran en un pedestal repleto de flores. Y yo seguiré siendo aquel vagabundo que irá por la vida haciendo canciones. Quizás nunca te acuerdes de aquel muchacho que vivía cantando con su guitarra. Quizás ya te habrás perdido aquella ternura y la sonrisa con que me mirabas. Ay Dios, a ti te entrego todo, ay Dios, a mí no me ha dado nada. Ay Dios, a ti te entrego todo, ay Dios, a mí no me ha dado nada. Dios, a ti te entrego todo, mi amor. Ay Dios, a mí no me ha dado nada, mi reina. Dios, a ti te entrego todo, mi amor. Ay Dios, a mí no me ha dado nada. Dios, a ti te entrego todo.